México y Colombia es lindo y acogedor, y para estos artistas es muy consolador. A Elenita la llaman, dizque la ronca de oro, canta mejor a dueto, un mudo con un loro. Las hermanitas Calles, esas sí son un desastre, también se desafinan hablando con el sastre. Se acuerdan de Tiziano, ese sí no hizo nada, quien por mamarle gallo le dijo que cantaba. De Belio me dijeron, sin preguntar la cosa, que iba a paso de tortuga con su voz temblorosa. De Belio me dijeron, sin preguntar la cosa, que iba a paso de tortuga con su voz temblorosa. Veanlo como va la diarito. Nelly Sasa, su voz no han criticado, solo dicen algunos, dizque es como un gato horcado. Ya hoy a Lucho Yepes, le dio fue por plagiar, grabé sus propios temas, o deje de cantar. De Gabriel y Ricardo, también vamos a hablar, cuando cantan tragueados, parecen un granizal. Yo ya gané el concurso, de los que cantan feo, pero Elenita Vargas, me arrebató el trofeo. De Belio me dijeron, sin preguntar la cosa, que iba pa' su tortuga con su voz temblorosa. De Belio me dijeron, sin preguntar la cosa, que iba pa' su tortuga con su voz temblorosa.